Amén, hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? Qué bueno ha sido Dios con nosotros de darnos un día más de vida para aprender más de la palabra del Señor. Vamos a ir, hermanos, para aprovechar el tiempo en esta noche al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 6, el versículo donde nos quedamos la semana pasada. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó y que está vivo. Y que está despierto esta noche. Amén. Hemos hablado de la historia de la iglesia, que hay dos características que este año anhelo como pastor poder tener en la iglesia, en nuestra iglesia Bautista La Espada, que estas dos características las tenía acá la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Quién se acuerda cuáles eran esas dos características? Estaban número uno, ¿cómo? Unánimes. ¿Y número dos? ¿Estaban qué, hermano? ¿Cómo estaba su pasión por el evangelismo? Estaban, ¿verdad?, en pasión por las almas perdidas. Y bueno, aprendimos que el Señor Jesucristo les manda a los apóstoles, los discípulos, a que se quedaran en una ciudad específica. ¿Se acuerdan? ¿En cuál? Jerusalén. En Jerusalén, y les habló de la promesa del Padre, del bautismo con el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a continuar hoy en el versículo número 6. Vamos a continuar entonces con esta hermosa historia de la iglesia. Y claro, vamos a ir lento, poco a poco, porque aquí vamos a presentar la verdad, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios enseña, y también me gustaría ir despejando el error en cuanto a algunas doctrinas, y es por eso que vamos a ir lento. Ya llevamos un mes de estudio, casi un mes, y no hemos salido del versículo 5. Yo creo que cuando lleguemos al capítulo 28, ya muchos de nosotros tendremos ya nietos. ¿Okay? Y ya habrá pasado muchos años, ¿verdad? Pero bueno, esa es la palabra del Señor, está viva y eficaz, ¿verdad? Podemos encontrar muchas cosas aquí en la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo número 6, vamos a leer estos tres versículos todos juntos hasta el versículo 8. Hechos 1:6, leemos todos juntos, hermanos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor bendiga su palabra. Estamos acá en el versículo número 6, y ya el Señor Jesucristo estaba a punto de ascender a los cielos, y los discípulos tuvieron una última pregunta que hacerle al Señor antes del Señor ascender a los cielos. Y es interesante ver cuál fue esta última pregunta. Aprendimos que el Señor estuvo, ¿cuántos días estuvo el Señor con los discípulos? 40 días, y en 40 días tuvieron mucho tiempo para compartir con un Cristo resucitado, porque nuestro Dios no está muerto. Amén. Y ese Cristo resucitado, verlo 40 días comiendo con Él, hablando con Él, le dio ese empuje para predicar el Evangelio a pesar que podían perder sus vidas. Vemos que el Señor está a punto de ascender a los cielos, y ellos le lanzan este último cartucho, le dan esta última pregunta al Señor Jesucristo, y le preguntan diciendo: ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, esa era una pregunta que nosotros el día de hoy, sentaditos acá con el aire acondicionado, tal vez no le vemos mucha importancia, pero en los tiempos bíblicos, recuerde que el pueblo de Israel, la nación de Israel, se encontraba en esclavitud. ¿Qué imperio estaban ellos siendo subyugados cuando el Señor? El Imperio Romano. Pero ¿cómo era la nación otrora de Israel? ¿Cómo era la nación de Israel en siglos pasados concerniente al mundo? ¿Era una nación poderosa? ¿Era una nación adelantada en armas, bendecida por Dios? ¿Era una nación que acostumbraba a ser dirigida por un rey? Aprendimos y vimos que no hubo rey como el rey Salomón con toda su gloria, como esa nación que nosotros vemos en el mapa ahorita chiquitita, era una nación que tenía y ocupaba una gran cantidad de territorio cuando estaba el Reino Unido. Vemos que en el pueblo de Israel que se encontraba ahí en este momento con nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, ellos habían escuchado de sus padres, a la vez de sus padres, el poder que tenía su nación y cómo su nación había sido de impacto a todas las naciones, a todas las culturas, pero ahora se encontraban presos, se encontraban en esclavitud, no eran libres, tenían que estar subyugados a un imperio extranjero, no podían hacer uso de sus tierras como antes. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y hablaron del Salvador, todo el pueblo de Israel hablaba de un Salvador, pero de un Salvador terrenal. Ellos estaban pensando en una libertad terrenal en vez de una libertad espiritual. Y no solamente el pueblo, los discípulos tenían esta duda de: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, le dijeron: Señor, ¿y nos vas a devolver la libertad? ¿Tendremos otra vez nuestros reyes? ¿Volveremos a ser una nación como la de antes? Y esa era una pregunta que tenían todos ahí en su corazón. Si ustedes saben la historia, como hemos visto, el Señor Jesucristo tomó como discípulo a Simón el Celote. Y el Celote, cuando hablamos de Celote, era una secta, un grupo guerrillero que estaba allí para derrocar al Imperio Romano por las armas. Y eso eran revueltas que se tenían para derribar y tumbar el Imperio Romano, pero nunca se llevó a cabo. Y vemos ahora a los discípulos preocupados y haciéndole esta pregunta al Señor, diciéndole: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Volveremos a la libertad? ¿Volveremos a ser una nación como antes? Pero no entendieron que el Señor Jesucristo hablaba de una libertad, pero hablaba de una libertad espiritual. El Señor quería liberarlo de las cadenas, pero de las cadenas del pecado. El Señor vino al mundo, hermano, para traernos libertad. Y yo creo que el día de hoy nosotros gozamos de esa libertad. Anteriormente estábamos sujetos a religiones. Y hermano, es tremendo porque uno, si quería que Dios lo escuchara, uno tenía que comprar velas, flores, fruta y todo lo demás. Ahora el Señor nos liberó, nos dio la libertad y ahora podemos decir que somos verdaderamente libres. ¿Amén o no? El Señor nos dio la libertad. No solamente eso, el Señor nos dio la libertad de la condenación. El Señor nos dio vida eterna, porque dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el Señor nos vino a dar vida eterna. El Señor nos dio la libertad y nos dio el poder para vencer el pecado. Y entonces Cristo, hermano, había venido al mundo en su primera venida para liberar al pecador, liberar a la nación, pero liberarla en su pecado, liberarla de esa esclavitud en la cual ellos estaban. Y ellos le hacen esta pregunta al pueblo, al Señor Jesucristo, antes de él ascender: Señor, ¿vas a restaurar a la nación en estos días? ¿Será ahora que vas a restaurar a la nación? Y así como los discípulos tenían a toda una nación esperando esa restauración, yo quiero mostrarles unos versículos, hermanos, que me acompañan, para que puedan entender el corazón de esta pregunta y puedan entender también el contexto del pueblo de Israel. Si me pueden acompañar, por favor, al libro de Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo número 2, versículo número 45. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo número 45. Y cuando lo tenga, hermano, me puede decir un fuerte amén. Si lo puede conseguir, cuando lo consiga, puede decir un fuerte amén para saber quién está allí. Ok, Primera de Reyes 2:45. Acuérdense que el pueblo de Israel tenían estas promesas, tenían este anhelo, y el Señor Jesucristo era su esperanza de libertad terrenal. En el versículo 45 dice ahí: y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será, ¿qué, mi hermano? Firme. ¿Cuándo? Perpetuamente delante de Jehová. Fíjense que el Señor está hablando del reinado de Salomón, que será bendito, y el trono de David será, ¿qué, hermano? Perpetuamente. Ahora, ¿qué significa la palabra perpetuamente? Para siempre. El Señor está diciendo, el trono de David va a ser ¿para cuándo? Para siempre. Pero ahora ahí estaban presos, estaban como esclavos, y no podían ellos entender, y decían: oye, pero ¿cómo es que el reino y el trono de David va a ser perpetuamente, y ahorita ni trono tenemos? El pueblo está preso, ahorita es nuestra nación la que está subyugándonos a nosotros. Ellos no podían entender acerca del trono. Y realmente el Señor no estaba hablando de un trono físico solamente, el Señor estaba hablando de un trono espiritual, porque el que se iba a sentar en ese trono perpetuamente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Señor les da esta promesa al pueblo de Israel y le dice: Salomón será bendito, y el trono de David tendrá se regirá perpetuamente. Vamos a ver si me puede, por favor, traer una silla acá para mostrar aquí un momento, ¿verdad? Esto no se me está bien duro aquí arriba, ¿verdad? Supongamos, aquí está el trono de David, ¿ok? El trono que iba a ser perpetuo, el trono que iba a estar ocupado perpetuamente. Vemos que el primer rey de Israel, ¿quién fue? A ver, Saúl. ¿Le siguió quién? David. Y la promesa a David, que su trono, siempre habría alguien en su trono, y que su trono iba a perdurar ¿hasta cuándo? Perpetuamente. Después de David, ¿qué rey viene? Salomón. Cuando Salomón entrega el reinado, se divide el reino con dos hijos, con dos personas. ¿Cómo? ¿Quién se acuerda? Jeroboam y Roboam. Y ahí viene la línea. Pero la promesa que el trono de David iba a ser ocupado perpetuamente estaba allí. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel estaba pensando en un trono físico, y el Señor estaba hablando de un trono espiritual. El Señor estaba hablando de un trono. Hermano, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros decimos: Cristo está en nuestro corazón. Y cuando decimos que Él está en nuestro corazón, es que Él es el Rey, y el que está sentado en ese trono debe ser nuestro Señor. No, es una actitud, una lucha espiritual. Y el Señor estaba hablándole al pueblo de Israel. El Señor vino a liberarlos espiritualmente, pero ellos querían una libertad terrenal. Estaban pensando en el trono físico, pero el Señor estaba hablando de un trono espiritual. Pero no se les culpa, porque ellos estaban preguntando: Señor, ¿y el trono? ¿Vas a restaurar el reino a Israel este tiempo? Estaban preocupados por lo físico. Y el Señor, ya vamos a ver su respuesta en un ratito. Pero acompáñeme, hermano, por favor, a otra cita para entender un poco esto. Isaías capítulo número 9. Isaías capítulo número 9, versículo número 7. Isaías capítulo 9, versículo número 7. Cuando vamos a leer el versículo número 6, por favor. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó allí. Isaías 9, 6. ¿Lo consiguieron, hermano? Amén, ¿verdad? Falta como velocidad. ¿Quién lo tiene? Okay. Dice así, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué, mi hermano? ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué niño es ese que nos nació? ¿Quién es, mi hermano? El Señor Jesucristo. Hijo nos es nacido, dice, será llamado admirable, consejero. Y dice ahí, ¿Dios qué? Fuerte, príncipe de paz. Ahora, mire lo que dice el 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá ¿qué? sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora. ¿Y para qué, hermano? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y dice, el imperio de ese niño no tendrá ¿qué? Límites. Dice, será poderoso, será dilatado, es decir, se expandirá el reino de este niño. Y el pueblo de Israel estaba anhelando que naciera ese Mesías, porque ellos pensaban que iba a ocupar el trono en ese momento y lo iban a liberar del pueblo romano. Pero sabemos que el Señor vino en esta primera venida, vino a buscar y vino de una forma diferente. Y vemos que su revolución, por llamar así esta palabra, era una revolución espiritual. Y vemos que ellos estaban esperando esa libertad de parte del Señor, pero era una libertad espiritual que el Señor les iba a dar. Para ver un poquito su pregunta, ellos estaban pendientes y pensando, Señor, ¿lo vas a hacer ahora, Señor? ¿Lo vas a hacer ahora? Mire por favor conmigo ahora el libro de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo número 1, versículo número 14, por favor. Marcos capítulo 1, versículo número 14. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que llegó. Dice versículo 14, Marcos 1, 14, dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha que, mi hermano, arrepentíos y creed en qué, en el evangelio. El Señor estaba diciendo, debemos arrepentirse porque el reino de Dios se ha que, acercado. El Señor estaba hablando del reino. El Señor, a él venir a la tierra, el reino se acercó, pero no era un reino de un trono físico como ellos esperaban, era un reino espiritual. Dice la Biblia, mas buscar primeramente, ¿qué, mi hermano? El reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor estaba hablando de un reino espiritual. ¿Qué pasa? Que el día de hoy, inclusive en este momento, cuando Cristo iba a ascender, todos esperaban una libertad terrenal, pero el Señor estaba dando una libertad espiritual. Hermano, y nosotros como cristianos debemos entender que el Señor nos ha dado a nosotros una libertad espiritual. Estamos pasando por problemas el día de hoy, sí, pero el Señor nos ha dado una victoria y vamos a reinar con Él por la eternidad. Y el Señor nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas. El Señor le estaba diciendo a ellos, mira, yo les vengo a dar la libertad. Ellos querían paz. Ellos querían la paz, no querían ser más esclavos. Y el Señor le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y dice ahí, y no tenga miedo. El Señor estaba diciendo, yo vengo a darle la paz que necesitan. Y ellos están esperando la paz física, la libertad física, pero el Señor le estaba hablando de una libertad espiritual. Hermano, nosotros podemos decir que este mundo afuera puede decir que está libre, ¿verdad? Y no, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero usted y yo sabemos que este mundo está bajo esclavitud. Este mundo está bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de este mundo. Y debemos darle gracias al Señor, que el Señor nos ha dado la verdadera libertad que está en el poder de su sangre. Amén. El Señor nos ha dado esa libertad. Ellos querían que el Señor restaurara el reino ahí. Querían ser libres del imperio, del yugo, del imperio romano. Pero el Señor estaba diciendo, vengo a dar una mejor libertad, la libertad de nuestra alma. Y mire la respuesta que el Señor Jesucristo le da. Vamos a volver a Hechos, por favor. Hechos capítulo número 1. Mire el versículo número 7 conmigo, por favor. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que está allí, ¿verdad? Dice, versículo 7, ¿están conmigo ahí, mi hermano? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, aprovecharon una última pregunta y el Señor le dio un último regaño, ¿verdad? Una última, Señor, y el reino, ¿cuándo va a ocurrir? Y el Señor le dice, no lo toca a nosotros saber el tiempo o las sazones. Cuando yo estaba nuevo en la iglesia, yo leí este versículo, y no te voy a negar que cuando yo leí que decía, no toca a vosotros saber el tiempo o las sazones, ¿qué piensa usted, hermano? Sea sincero. Sazones, comida, guaireño, Vargas, ¿verdad? Siempre lo asociamos con... Pero realmente la palabra sazón ahí no es como usted y yo, el vocabulario latino que tenemos, tiene sazón. No, no está hablando del sazón de sazonar. Cuando está hablando de esa palabra sazón, tiene que ver con la palabra en griego kairos, que significa, cuando dice allí esa palabra sazón, que es kairos, significa periodo de tiempo. Es lo que significa en el literal, en el griego. Cuando leemos en el idioma original, en el griego, significa periodo de tiempo. Cuando dice, no toca a vosotros saber el tiempo o los periodos de los tiempos, está hablando el Señor Jesucristo. Y dice que solamente mi Padre, dice, puso en su sola potestad. El Señor les está diciendo a todos aquellos que les encanta saber el futuro y les encanta saber cuáles son las fechas y los lugares y los momentos que van a ocurrir las cosas. El Señor les está diciendo, mira, eso solamente está en la potestad de quién, mi hermano, del Padre. El Señor está hablando de una, está diciendo a los discípulos, ustedes no deben estar preocupados por estos tiempos. Eso solamente está en la voluntad y solamente está bajo la voluntad del Padre. Vemos que el día de hoy, hermano, hay una moda tremenda por saber las cosas futuras. Y bueno, la Biblia es la palabra del Señor, ¿amén o no? La palabra de Dios nos enseña el orden escatológico que van a ocurrir las cosas. Nosotros ya tenemos, para la gloria de Dios, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Ok? El día de hoy yo puedo decirles a ustedes que el evento que estamos esperando como iglesia, que el próximo evento que va a ocurrir, es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el evento que estamos esperando. Ahora que yo comience a sacar fechas, bueno, el Señor obró desde Abraham, desde Noé, desde Adán hasta Abraham, 2000 años, desde Abraham hasta Moisés, 2000 años, desde Moisés al Señor Jesucristo, 2000 años, van 6000 años, ahorita estamos viviendo el último año, Cristo viene el año que viene. ¿De dónde saco yo esa fecha? ¿De dónde yo puedo sacar esa fecha? Esa fecha es solamente potestad de quién. Del Padre. Entonces, vemos que los adventistas muchas veces profetizaron el fin del mundo. Los testigos de Jehová dijeron fecha. Fecha, va a acabarse tal año, los mormones, todo. Pero hermano, todavía estamos aquí. Y evidentemente eso no va a ocurrir porque el Señor solamente está en su potestad el día y la hora. Nosotros, en vez de estar preocupados la fecha, debemos estar preocupados por nuestra vida espiritual, que nuestra vida espiritual le agrade al Señor. Hace poco hubo una, por los grupos de las redes, por el Facebook, había una preocupación del pueblo cristiano porque se escucharon unas trompetas en Israel, grabaron allí en las nubes, aparentemente unas trompetas, y todos preocupados porque será la final trompeta, será la trompeta del Apocalipsis, ¿qué trompeta es esa? Y comenzaron a angustiarse por las trompetas. Pues déjeme decirle algo, mi hermano, si esas trompetas sonaron y usted y yo estamos aquí, nos quedamos en la tribulación. Tan sencillamente. ¿Sabe por qué? Porque el evento que estamos esperando es que, mi hermano, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hay una moda de saber, mire, pero y esas trompetas que sonaron y todo lo demás. Y es por eso que nosotros debemos estar tranquilos, tomar la palabra que está revelada, la palabra profética. Tiene que ocurrir muchos eventos primeramente. Primero, el Señor va a venir a buscar a su novia. Es verdad, yo veo que mi esposa, ¿verdad?, está en Macuto, y veo con la noticia que viene un huracán desde Naiguatán, Hermano, como esposo, yo no voy a agarrar el carro y me voy para Caracas. ¿Qué hago? Porque ella, espero, dice ella, ¿eh? ¿Qué hago yo? Yo voy a buscar a quién. A mi enamorada. ¿Cómo yo voy a dejar que se la lleve el huracán? Si está la suegra y es otra cosa, ¿verdad? Pero yo voy a buscarla. Ahí está el Señor, que es el dueño del tiempo. Viene en sus años de tribulación y dice, yo voy a buscar a mi novia primero. ¿Amén o no? Voy a buscar a mi novia. Voy a buscar a mi novia. Entonces, debemos, hermanos, estar tranquilos porque hay un plan de Dios. Hay eventos, es cierto, el mundo está como dolores de parto, señales que van a cumplirse, es cierto. Pero nosotros debemos descansar en Dios cuando este asunto de las fechas, de las cosas, porque, hermano, Satanás es astuto también. Y ya mire, me va por favor a acompañar al libro de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Y el Señor, hermanos, les da este último regaño a los discípulos. No toca saber a vosotros el tiempo o las ocasiones. Y si se lo digo a los apóstoles, ¿cuánto más el día de hoy a todos los cristianos que quieren saber el futuro y fechas y todas estas cosas? Primera de Tesalonicenses 5:1, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Dice allí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo quede. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que ladrón en la noche. Ah, hermano, perdóneme. Si usted lo va a robar, lo van a robar hoy en casa, que Dios lo quiera. Y usted recibe un mensaje de texto del ladrón y le dice, mira, prepárame todo que yo voy para allá. Déjame la reja abierta que te vamos a robar hoy a las 3 de la mañana. Es un ladrón chimbo, perdóname la palabra. El ladrón no avisa cuando viene. Y el Señor está diciendo, no tenéis necesidad de que yo lo diga, el Señor vendrá así como ladrón en qué. Cuando todo el mundo diga paz y seguridad, ahí el Señor va a venir. Entonces, hermano, debemos apropiarnos de esto y no caer en el error de tantos grupos que están pendientes de las fechas futuras y quieren conocer los eventos. Y está bien, vamos a aprender todo lo que va a venir. Pero necesitamos nosotros primeramente entender el corazón de Cristo cuando les digo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones. Quédense, eso solamente está para la sola potestad de mi Padre. Muchos grupos religiosos tienen como meta, como moda, saber el futuro, en vez de vivir el presente en santidad para el Señor. Todo, en el mundo ahorita, hermano, todo es algo esotérico. Le compramos el periódico y lo primero que hacemos o hace la gente es buscar qué dice qué. El horóscopo. Vamos a ver qué dice el horóscopo. O si no, en la mañana, en cualquier programa matutino de noticias, no falta el brujo ahí. Falta el que adivina las cartas, el tarot, que si el aroma. Porque el mundo está en esa necesidad de saber lo futuro. Bueno, nosotros tenemos un libro en nuestra mano, ¿verdad? Una tremenda película que nosotros sabemos ya el final. Donde el protagonista vence y el malo es lanzado al infierno. Amén. Ya sabemos el final. Ya tenemos ya en nuestra mano lo que va a venir. El Señor espera de nosotros que vivamos en santidad. Que podamos aprovechar nuestro tiempo. Ellos tenían una última pregunta. Y le dicen, Señor, ¿y el reino terrenal? No toca a vosotros saber eso. Descansar, debemos descansar en él. Entonces, dice ahí que vendrá como león, ladrón en la noche. Versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. ¿Cómo sé yo que Cristo viene por su iglesia? En Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis y dice allí el mensaje a las 7 iglesias. El Señor le da su mensaje a las 7 iglesias. Después del capítulo 4, hermanos, no se menciona la iglesia en ninguna parte. ¿Sabe por qué no se menciona la iglesia después del capítulo 4 de Apocalipsis? Porque no está en la tierra. Estamos en la presencia del Señor. Estamos ahí. y no vamos a tener un huequito para ver lo que está pasando en la tierra. Porque ese es otro. Y estamos allá, vamos a ver. No, vamos a estar allá en una tremenda fiesta. Las bodas del Cordero. En los 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra en la tierra, va a suceder arriba el tribunal de Cristo. El Señor va a juzgar a sus hijos por sus obras para recompensa. Y va a haber las bodas del Cordero. Algunos solteros hoy, esa va a ser la única boda que van a participar. Lo triste por ustedes, ¿verdad? Lo siento. Esa es la única boda, así que bueno, por lo menos van a tener una boda que van a participar. La boda del Cordero, esa es la mejor boda. Mejor boda. Entonces, como dice el Señor Jesús, allí, que te dirán paz y seguridad y vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Y es como una burla, ¿verdad? Pues nosotros predicamos que Cristo viene por nosotros. Nosotros predicamos cuando bautizamos a alguien, predicamos sin palabras. Cuando tenemos nuestra Santa Cena, anunciamos que Él ¿qué? Viene por nosotros. Y nosotros decimos Cristo viene y el mundo se burla. Ah, pero ustedes están diciendo que Él viene desde hace mucho tiempo y Él no ha venido. Dice la Biblia, Él ha retardado su venida por amor a los demás. Porque la voluntad de Dios es que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Pero de que Cristo viene por nosotros, hermanos, viene por nosotros. Mire lo que dice, por favor, el libro de Lucas 17. Lucas 17, 22. Me puede acompañar allí. Lucas 17, 22, dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen ahí en la misma? 17, 22 dice: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y ellos dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni le sigáis. El día de hoy está lleno de gente que dice: yo soy Jesús. De hecho, había uno puertorriqueño que se llamaba Jesús David, Jesús José Luis de Jesús Miranda, que él creía en el 666 y adoraba el 666. Él decía que él era Jesucristo hombre y que él iba a reinar en el mundo. Bueno, les tengo una noticia, él se murió hace varios años. Se murió y cubrieron todo su funeral y todo lo demás. Porque, hermano, van a salir muchos falsos Cristo. Él aquí, él allí, pero no le creáis. El día de hoy, para asombro mío, hay una mujer que dice que ella es la esposa de Jesucristo. Y lo peor, hermano, eso no es lo peor, que salga esa mujer y diga yo soy la esposa de Jesucristo. No es lo peor. ¿Saben qué es lo peor? Hay gente que le sigue. Es lo peor. Pero de bien dice la Biblia que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Se amontonarán maestros para escuchar doctrinas ¿de qué? De demonios. Teniendo comezón de oír, la gente siempre quiere saber algo nuevo en vez de saber la antigua historia, que es la que salva, la que regenera, que es la historia de nuestro Señor Jesucristo. No, que en esa iglesia siempre predican lo mismo. Gloria al Señor, está permaneciendo la doctrina que es, porque debemos predicar siempre lo mismo. No debemos predicar una nueva revelación, una nueva doctrina. Es que siempre son los mismos mensajes. Dice la Biblia que a veces necesitamos escuchar las mismas cosas siempre. Y qué bueno que uno llegue y dice, esa iglesia siempre está predicando lo mismo. Porque es que aquí, de este libro, hermano, no nos podemos salir. El día de hoy hay una moda por lo esotérico, lo sobrenatural, sobre lo que va a venir en un tiempo, en el futuro, saber cosas que la Biblia no revela. Nosotros debemos preocuparnos es por lo que le dijo Cristo, si puede pasar por favor, lo que le dijo Cristo allí a su discípulo. Acompáñenme a Hechos nuevamente, hermanos. Hechos nuevamente, el capítulo 1, Hechos 1, versículo número 7, el Señor le da su regañito ahí, ¿verdad? Le dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola ¿qué? Pero el Señor le dice, ¿usted sabe qué debe preocuparse ustedes? Es de este versículo. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso le está diciendo, no se preocupe por lo que va a devenir, preocúpese por lo que va a ocurrir ahora. Es lo que debe preocuparse. Y le dijo, recibiréis qué, mi hermano. Ya hemos visto que la palabra poder ahí en ese versículo es el griego dunamis. Y esa palabra dunamis es la que se usa para dinamita. Y el Señor le está diciendo, van a recibir un poder, y ese poder, ese dunamis, es una capacidad para obrar. Y el Señor le está diciendo, los voy a capacitar para hacer la obra de Dios. Y el Señor le está diciendo, le voy a dar ese poder para, dice en el mismo versículo, el para qué era ese poder. Ese poder no era para impregnar el pañuelo y tumbar a todos. Ese poder no era para agarrar la chaqueta del pastor y tumbar a todos para el piso. Yo creo que esos pastores que tumban a la gente con la chaqueta es porque esa chaqueta tiene meses sin lavar. Lo único, porque el poder que el Señor estaba hablando ahí no es ese poder que sale de mis manos, es ese poder que viene de Dios, ese poder que obra en el corazón para ser salvo. Y dice, y me seréis testigos. ¿Para qué era el poder, hermano? No era sino para predicar su palabra con denuedo. ¿Se acuerdan la palabra de denuedo? Dice que ellos comenzaron a predicar con denuedo, con valentía, con arrojo, y tenían ese denuedo de hablar la palabra de Dios, porque Dios les dio ese poder. Oh, hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros obrar con el poder de Dios en estos días? ¿Cuánto necesitamos nosotros ser cristianos que obremos con el poder de Dios? Pablo dice, yo he venido a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No he venido a impresionarlos, yo he venido en el poder de Dios. Pablo sabía que su sabiduría humana no iba a llegar al corazón como Dios quería que llegara. El apóstol dice, yo no vengo a convencerlo con mis palabras sabias, yo vengo en demostración del poder del Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos realmente obrar con el poder de Dios? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro vecindario, que cada grupo, hermano, ganador de almas, los sábados, esté bajo el poder de Dios. Que tengan en su corazón el deseo de hacer la obra de Dios, pero que salgamos de aquí con el poder de Dios en nosotros. Porque a veces, como dije el domingo, la gente dice que está con Dios, pero el asunto es si realmente Dios está con nosotros, si realmente el Señor nos ha dado ese poder. Como dice Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, ¿y qué más, hermano? Y ese poder Dios nos lo puede dar a nosotros, no para echar fuego con nuestras manos, sino que nos dé esa sabiduría, ese denuedo, esa energía para poder predicar la palabra del Señor. Porque el día de hoy la iglesia ha perdido el poder para transformar vidas. Hermano, porque no se ha humillado como vimos la vez pasada delante del Señor. Mucha gente llena las iglesias de gente, pero pocas transformadas. Porque el que puede transformar, hermano, es ese poder del Señor. ¿Qué somos nosotros? Somos una vasija de barro, hermano. Todavía el Señor no nos dice que somos vasos de oro. Ni siquiera somos vasos de vidrio. Dice ustedes, todos nosotros somos vasijas de barro, para que el poder que está ahí es el poder que viene de Dios. Y nos gloriemos es en Él, no es nuestro vaso, sino es lo que tiene el interior, es lo que realmente cuenta. Los discípulos desaprovecharon una oportunidad hermosa de hacer una última pregunta. Señor, ¿qué pasó aquí en la tierra? ¿Qué va a suceder? Vamos a ser liberados. El Señor dice, no nos toca a vosotros saber esto, pero vas a recibir el poder. Y el Señor espera, hermano, de nosotros, que nosotros podamos descansar en Él, que nosotros podamos tener este dunamis en nuestra vida, como esposa, como esposo, como hijo, como iglesia, como ruta, para poder demostrar, y si vamos a llevar el mensaje, sea en demostración del poder del Señor. Y el Señor le dice, te voy a dar este poder para algo. Y ese para es para predicar su palabra. Y dice, me seréis testigos. Y dice ahí la palabra testigos, hermano, porque todos nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida también. Y el Señor está hablando, me seréis testigos, y habla Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta dónde, hermano, hasta lo último. El Señor no le estaba hablando a ellos un plan progresivo, sino un plan integral. Ellos, el Señor le estaba diciendo a ellos, mira, alcanza primero Jerusalén, después que termines con Jerusalén, te vas allá a Judea. Después de Judea, te vas a Samaria y después hasta los últimos. No. El Señor está diciendo, yo quiero que los cuatro, alcanzar los cuatro, pero al mismo tiempo. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que alcancemos a Maiquetía para el Señor Jesucristo. Este color verde, amén o no. Todo para Cristo. Pero no solamente eso, al mismo tiempo debemos alcanzar Caraballeda, Majuto, Catiacamar y el Estado Vargas, amén o no. Y no solamente al Estado Vargas, el Señor quiere que alcancemos toda Venezuela para Cristo. Y bueno, el guaireño se desenvuelve más frente a la costa. Pero ¿y por qué no pensar un día enviar misioneros a San Cristóbal? Allá a Mérida, a Falcón, ¿verdad? A Maracaibo. ¿Por qué no enviar misioneros al Amazonas, guaireños? Come todo. Guerrero, el Señor quiere que esta iglesia, hermanos, no solamente esta iglesia, pero el Señor quiere que nosotros entendamos el corazón de la iglesia en ese momento en el libro de Hechos capítulo 1, esa pasión por las almas. Pero eso sí, hermano, hacerlo en el poder de Dios. Hacerlo en el poder de Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Fíjense, nada más hoy vimos tres versículos más, nada más. La semana que viene vamos a leer desde el 9 en adelante. Si usted, ¿quién quiere seguir aprendiendo de este estudio? No puede quedarse el próximo día miércoles. Les esperamos entonces acá el próximo día miércoles para continuar aprendiendo más de la palabra del Señor. Tarea que le voy a dar.